establecimiento penitenciario de Valledupar, César. ¿Cómo está? Hacemos un llamado urgente a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría General de la Nación y a las organizaciones defensoras de los derechos humanos para que a partir de este momento pongan sus ojos vigilantes sobre la cárcel de la Tramacúa de Valledupar, donde día a día se violan todos los derechos fundamentales de los prisioneros. Esta situación conlleva a que los internos acudamos a diferentes formas de visibilización de la problemática que pasa por jornadas de protesta pacífica, siempre sometidas a punta de gas y garrote, y actos desesperados de forma individual de algunos internos que ponen en riesgo sus propias vidas con tal de tratar de hacer cumplir los más mínimos derechos. Es el caso puntual en este momento de los prisioneros Osman Polo Carrillo, con TD 3652, y Juan David Navas Herrera, con TD 3722, quienes en el día de hoy han tomado la decisión de subirse a la estructura a permanecer día y noche colgados en una hamaca, con el peligro para la integridad física que esto acarrea. La razón que estos internos tienen es que son enfermos psiquiátricos, diagnosticados como esquizofrénicos, depresivos y con tendencia al suicidio. Situación tenida en cuenta por los jueces de ejecución de penas, quienes han solicitado a la oficina jurídica de la Tramacúa les hagan llegar a sus respectivos despachos con carácter urgente la documentación completa de los internos mencionados para decidir de fondo sobre su situación jurídica. Esta petición ha sido reiterativa por los juzgados terceros de ejecución de penas, sin que este establecimiento atienda el pedido del juzgado. Y por el contrario, la respuesta en el caso de Osman Polo, una jornada de tortura el día 17 de enero de 2007, un tipo de lechuga producto del garrote, gas y agresión física y psicológica por parte de la guardia. Y en el caso de Juan David, el juzgado cuarto de ejecución de penas de Valledupar, mediante fallo de tutela del 5 de febrero de 2013, en el radicado 2013-01-263-00, ordenó a este establecimiento enviar toda la documentación en el término de 48 horas, sin que hasta el día de hoy lo haya cumplido, pasando por encima de una orden judicial. Peticiones. Solicitamos la intervención inmediata de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la juez María del Pilar Soto García, juez cuarta de ejecución de penas y medidas de seguridad, y el juez Andrés Palencia, juez tercero de ejecución de penas y medidas de seguridad de Valledupar, César, quienes tienen conocimiento del caso. A las organizaciones defensoras de los derechos humanos para que estén atentas y prestas a denunciar lo antes mencionado y lo que pueda ocurrir a partir de este momento. Que los entes a quien correspondan ordenen las investigaciones de orden disciplinario y penal contra el señor Jorge Alberto Contreras Guerrero, director del EPANS VAL, y el señor Wilson Maestre Pantoja, asesor jurídico del EPANS, por las múltiples irregularidades y omisiones aquí denunciadas, así como la sistemática violación de los derechos fundamentales de los presos. Hacemos responsable que todo lo que le ocurra a Juan David Navas Herrera y Osman Polo Carrillo, a la dirección de este establecimiento y al personal de guardia, ya que corre en peligro sus vidas. Presos de la Tramacúa, 15 de febrero de 2013.